que dentro de un momento te alejarás al fin. Quiero que tus ojos me miren y que siempre recuerde el amor que te di. Pero quisiera que ese día, al recordar, comprenda todo esto que te di. Solo me queda la esperanza, que como el viento al humo, te aparte ya de aquí. Pudo quererme y no comprendo, porque no ha sido así. Que me da igual, a mí ya nada me importa, todo tiene su fin. Comprenda todo esto que te di. Solo me queda la esperanza, que como el viento al humo, te aparte ya de aquí. Pudo quererme y no comprendo, porque no ha sido así. Igual a mí ya nada, nada me importa, todo tiene su fin.